Durante el frío invierno de 2024, la industria del anime recibió una deliciosa sorpresa, un título que surgió de las profundidades de la infravaloración para acaparar todas las miradas. Butchihiri apareció en escena como una reliquia del pasado con un toque de frescura, algo así como encontrar un cómic antiguo en perfecto estado abandonado. Con la excepción de que este viene cargado de personajes disparatados y una historia tan impredecible, reparto nada convencional, los actores, un alegre grupo de desconocidos, aportan una energía pura tan refrescante como un helado de limón en un día caluroso. No hay ni un solo seiyuu de renombre. Lo que, en un giro tan irónico como un vegetariano en la barbacoa, funciona de maravilla. Los personajes cobran vida sin la sombra de la fama, tan frescos como un jardín oculto en la jungla de cemento. Un equipo de ensueño. Hablemos de los marionetistas detrás del telón. El equipo, los héroes anónimos que son los verdaderos responsables. Al timón está Kishimoto Taku, un nombre que resuena más que las campanas de una iglesia en Domingo de Resurrección. El maestro detrás de 91 Days demuestra que en el anime es más poderosa una pluma que una espada. A su lado están Utsumi Hiroko y Kagami Takahiro, veteranos que han trabajado en prestigiosos estudios como Bones y Kyoto Animation. Este programa es como su patio de recreo, lejos de las miradas indiscretas de los mandamases, donde pueden crear su arte en paz, como una sociedad secreta de pintores en un sótano oculto. El protagonista es Tomoshibi Araji, al que pone voz Okawa Genki, un chico aparentemente normal que llega a una nueva escuela, que más que un lugar de aprendizaje, es más una utopía para delincuentes. La escuela parece un campo de batalla, una zona de guerra, entre dos bandas rivales, un escenario común en el mundo del anime, pero con nulas probabilidades de existir en la realidad japonesa. Como encontrar un unicornio en el jardín de tu casa, el objetivo de Araji, atravesar las traicioneras aguas de la adolescencia, tener relaciones sexuales. Y para ello, decide probar suerte con Maoro Shin, a la que da vida, Nagase Anna. Una chica tan mona como la nariz de un osito de peluche, pero, por desgracia, tiene complejo de hermano, un término tan extraño para quienes no estamos familiarizados con el tema, lo que le llevará a provocar los celos de su hermano, Marito, el líder de la banda. Cuando piensas que la serie va de juergas de instituto, te lanza una sorpresa tan inesperada, Araji, en un intento de escapar de las garras de los miembros de una banda. Tropieza con un genio llamado Senya, al que pone voz Kobatake Masafumi. ¿Y cuál es el deseo de Araji? Perder su virginidad, un objetivo tan intemporal como las estrellas, pero tan cómico en ejecución, como lo sería una payasita en una reunión de negocios. Retro con un toque moderno, con un estilo tan retro como una máquina de discos de vinilo, Butchihiri es una carta de amor al anime de principios de los 2000. Es una combinación de estilo cómico clásico y humor moderno. Una combinación tan extraña y moderna como la piña en la pizza. Aquí se mezcla hábilmente mitos de una leyenda urbana del pueblo Honki, creando un mundo intrigante que te mantiene enganchado, aunque sea ficticio. El personaje de Araji es más interesante de lo que parece. Una agradable sorpresa que aumenta el encanto del espectáculo con su aire nostálgico y su guión convincente, promete ser uno de los títulos destacados de la temporada. Dale una oportunidad y comparte tus impresiones con tus amigos. Puede que se convierta en tu nuevo anime favorito. En resumen, imperdible, Butchihiri es un homenaje a la época dorada del anime, un periodo tan venerado como los clásicos de la literatura, aunque es demasiado pronto para extender la alfombra roja después de un solo episodio. La participación de Kishimoto Taku es un faro de esperanza, prometiendo que la serie podría ser la sorpresa que llega al éxito de manera espectacular. Butchihiri es un anime imprevisible, una joya que hay que ver. Perfecto para los chibiotakus que buscan aire fresco en medio de la monotonía, es entrañable como un gatito ronroneando. entretenido como un espectáculo de circo. La nostalgia se une a la locura moderna en este emocionante viaje. A pesar de las turbulencias de producción, es demasiado buena para hundirse. Fans del anime, no se pierdan Butchihiri, un saludo del pasado que apreciarán.